Enredando las mañanas. La verdad es que en general no suelo repetir tan seguido temas de algunas columnas, pero en este contexto donde vuelvo a escuchar constantemente en medios de comunicación y en declaraciones de políticos y políticas que cómo puede ser que en el siglo XXI, esto lo he escuchado muchos periodistas, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI se esté llevando adelante una guerra como la de Rusia y Ucrania? Y yo como diciendo, pero esta gente que vive dentro de un tupper. O sea, guerras hay constantemente, ¿no? Como pueblos masacrados, bombardeados, etcétera, con estas mismas características y todo el tiempo. Y realmente me sorprende porque eso, más allá de hablar de si la persona que hace la declaración sabe más o menos sobre conflicto internacional, también habla de invisibilizar. Y la invisibilización cobra vidas, ni más ni menos, masacra pueblos. Entonces, darle continuidad a seguir haciendo hincapié en lo que está pasando en este momento con las amenazas de Erdogan sobre el norte de Siria y otras cuestiones de esas características. ¿Y qué está pasando geopolíticamente, ¿no? Porque ahí hay toda una negociación que ya sabemos que sucede en este tipo de contextos y conflictos, es no invisibilizar la probable masacre que vaya a suceder si evidentemente, una vez más, porque no es la primera vez que Erdogan ataca esas regiones, de hecho nunca las deja de atacar, solamente que cuando avisa los ataques son mucho más brutales, bueno, que no se invisibilicen esas situaciones. Erdogan sigue insistiendo con que va a invadir, atacar el norte de Siria en pos de su seguridad nacional, como los viene haciendo en el norte de Irak, un poco para poner en contexto, en el norte de Irak, bien al límite con Turquía, se encuentra todo el cordón montañoso donde históricamente están apostadas las guerrillas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que Turquía y otros países en el mundo consideran una organización terrorista, que para nada lo es, pero bueno, les conviene, digamos, tenerla dentro de ese estatus, porque bueno, justamente son un movimiento que forma parte del movimiento kurdo, no todo el movimiento kurdo es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero es un movimiento que ha llevado adelante una lucha histórica y que también trabaja constantemente con los tres pilares de la modernidad democrática, la liberación de la mujer, la perspectiva ecologista, etcétera, que es lo que caracteriza al proceso revolucionario del pueblo kurdo. Y que obviamente a los poderosos no les conviene, no les convence, no les gusta. Entonces viene intensificando los ataques en el norte de Irak, un poco planteando que ahí se encuentra esta guerrilla. Esta guerrilla se apostó más hacia el norte de Irak en un momento en el que el Estado Islámico ataca y el gobierno de Irak y el gobierno regional del Kurdistán abandona al pueblo de Shengal a su suerte y no se llega a cometer un genocidio porque 11, y me detengo a decirlo porque de verdad es esto, 11 guerrilleros y guerrilleras que estaban en el lado turco del Kurdistán bajan a esta región y logran generar, mientras llegaban guerrillas de otros lugares y quienes tenían que velar por la seguridad de esas personas se borraron del mapa, hablando mal y pronto, generan un corredor humanitario allá por el año 2014 y logran salvar a gran parte de un pueblo que se llama el pueblo yazidí en el norte de Irak. Y por eso, y a través de eso, durante muchos años, hubo allí guerrilleros del PKK y guerrilleras del PKK que después se retiraron cuando ese pueblo se organizó y tuvo su propia autodefensa. Sin embargo, los ataques siguen atacando y al punto tal de que empezaron a utilizar armas químicas en esa frontera, ¿no?, entre Turquía e Irak, y hay denuncias y bueno, se está cometiendo una masacre en la región. De allí nos vamos a Siria, porque Erdogan considera que todo es una gran bolsa, y en Siria tenemos lo que es las Fuerzas Democráticas Sirias, conformadas, entre otros, por lo que son las YPJ y las YPJ, que son las milicias kurdas de las Unidades de Defensa de la Mujer, por un lado, las YPJ, y las Unidades de Defensa del Pueblo, por otro lado, las YPG, que han luchado desde hace unos 8 años, poco más, codo a codo con la coalición internacional que es encabezada por Estados Unidos. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque a pesar de que de alguna manera las milicias kurdas en el norte de Siria han sido una suerte de socio accidental, si se quiere, porque precisaban de las milicias para poder acceder a los terrenos y dar lucha y dar batalla al Estado Islámico, pero a su vez también había una aportación tecnológica, si se quiere, y de algunas cuestiones que obviamente las guerrillas kurdas no podían llegar. Entonces esta asociación accidental, que algunos analistas así la denominan, porque no es una asociación política ni una asociación de hecho, siempre ha hecho que Estados Unidos por momentos tenga como, no una actitud conciliadora, porque tampoco le vamos a pedir tanto, pero sí un miro para otro lado, no escucho tanto a Turquía cuando plantea ciertas cosas, aunque sí lo ha hecho por debajo, tras bambalinas y a veces con fuertes apoyos. Pero actualmente, que Erdogan hace 2 semanas que vuelve a amenazar que va a invadir el norte de Siria en pos de la seguridad nacional, nos encontramos en un contexto donde Suecia y Finlandia quieren ingresar a la OTAN. ¿Qué es lo que sucede? Turquía está utilizando su derecho a veto dentro de la OTAN para bloquear el acceso. ¿Por qué? Porque Suecia y Finlandia, entre otras cosas, digamos, que pueden o no parecernos adecuadas que ingresen o no a la OTAN, sí tienen un fuerte apoyo al pueblo kurdo, porque tienen mucha comunidad kurda, sobre todo en Suecia. Entonces, Erdogan pone de manifiesto que como tienen esta asociación, esta suerte de solidaridad en ciertos momentos, algunos políticos y políticas con la comunidad kurda, considera que va a ser un problema de seguridad que Suecia y Finlandia entren. No nos vamos a poner a detener a hilar fino en lo que implicaría el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero digo, en esta escalada de favor tras favor, Turquía, así como en otros momentos, utilizó otras herramientas de negociación, sobre todo la situación de refugiados y refugiadas, hoy utiliza su derecho a veto en la OTAN para bloquear el acceso de Suecia y Finlandia, que Estados Unidos sí quiere, y que le dice, bueno, Estados Unidos, vos querés que yo no los vete, entonces me tenés que dar el visto bueno con la invasión que estoy planeando en breve en Siria, en el norte de Siria. Y a todo esto, sumar que este apuro de Erdogan por cometer esta nueva invasión en pos de la supuesta seguridad nacional tiene que ver con que en el 2023 hay elecciones en Turquía, que a pesar del nivel de represión y de violencia que él ejerce hacia su propio pueblo, ya la gente está en un nivel de hartazgo impresionante, porque se combinan varios factores, no solamente que ya esta suerte de la seguridad y que ataco regiones para que ustedes estén seguros, claramente es una pantomima y ha quedado más que demostrado que no tiene nada que ver, sino de que Erdogan ha puesto tanta plata en la guerra que descuidó la economía local. Y hoy Turquía está sufriendo niveles de desempleo y de inflación, que obviamente no son los de la Argentina, pero que por un pueblo donde siempre primó la estabilidad económica y la no inflación, en contexto, ¿no?, donde hay guerras, ataques, etcétera, etcétera, atentados, pero que lo económico siempre se mantuvo muy estable, hoy por hoy está en niveles muy altos, donde incluso hasta se pueden ver imágenes que nos retrotraen a momentos de la hiperinflación en Argentina, donde la gente va a hacer cola para conseguir el pan más barato. Entonces, evidentemente, es un momento muy delicado. Ya Erdogan en las elecciones municipales de hace 2 años atrás perdió a Estambul, que es la provincia más grande que tiene el país. Entonces, evidentemente, se presenta un escenario donde es muy probable que pierda. Esperamos todos que así sea, porque no es que lo que venga vaya a ser exactamente lo opuesto y lo mejor, pero claramente no tener a Erdogan en el poder ya es un gran alivio. Pero considera que si hace esta nueva invasión en pos de, entre comillas, la seguridad nacional, y le sale, por decir entre comillas nuevamente, pueda llegar mejor posicionado de cara a lo electoral en 2023. Entonces, es un escenario donde se mezclan un montón de variables y a veces no hace falta necesariamente ir en el detalle de todo, pero sí pensar que cuando hablamos de geopolítica, ¿no?, cuando nos preguntan cosas sobre bueno y qué es, es muy difícil ponerlo en términos de A o B o de blanco y negro, ¿no? Imagínense todo lo que yo estoy hablando, el proceso de desempleo, de inflación en Turquía, que a su vez quiere lavarse la cara con lo de OTAN, ni hablar que con lo de la guerra de Rusia y Ucrania. Ellos han, Erdogan ha auspiciado de una suerte de árbitro, y muchas de las negociaciones o intentos de negociaciones de cara a lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania han sido en Áncara específicamente, ¿no?, donde él sale como el pacificador, entre comillas, de lo que está sucediendo allí. Y un poco es eso, es tratar de entender que no todo es tan lineal, que nada es lineal a nivel geopolítico, y que muchas veces cuando solamente estamos mirando con ojos de OTAN o con ojos de mapa mundial, en las localías pasan otras cosas, ¿no? Más allá de que mueren civiles y que hay guerras y que hay masacres que han invisibilizado, también pasan estas cosas. Miren todos los hilos que se están moviendo por el que este dictador quiere llegar con la cara un poquito menos sucia de cara al 2023, ¿no? Bueno, un poco por eso también darle continuidad y también teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania van a estar, no en realidad Rusia y Ucrania, que Rusia está como ocupado, entre comillas, con la guerra con Ucrania, también es porque a términos mediáticos invisibiliza lo que está sucediendo en otras regiones, pero también porque Rusia ha sido siempre, no siempre, ha sido en los momentos en los que les ha convenido un mediador de algunas cuestiones, ha sido un veedor y un Estado que ha funcionado como, bueno, ha cuidado los espacios aéreos de algunas de las regiones del norte de Siria, insisto, cuando les combino, porque, perdón, porque cuando fue la invasión a Afrin, fue el mismo Rusia quien le permitió que los aviones turcos ingresaran e invadieran el norte de Siria, ahí en la región kurda de Rojava, pero en este momento que esté en este conflicto bélico, en esta guerra, hace también que para Turquía sea mucho más fácil negociar con quien quiera, porque si no, a veces se ve ahí tentado en quedar bien con Dios y con el diablo, por decirlo de alguna manera, aunque no sabremos bien quién es Dios y quién es el diablo. Pero sí, un dicho que en este caso es como, bueno, ¿cómo sería? No tiene la presión de Rusia porque Rusia está con sus propios problemas por ahora, ¿no? Entonces, bueno, un poco era hablar de esto, darle continuidad al tema, entender que el conflicto de Rusia y Ucrania es un problema, que hay una problemática civil, que hay civiles que están muriendo y que están siendo bombardeados, atacados, etc. Nadie desconoce eso, pero realmente como persona no kurda y como persona que no vive en Medio Oriente ni que tiene su familia en Medio Oriente o en otras regiones del mundo que están constantemente en guerras, masacradas y atacadas, me duele mucho escuchar todo el tiempo en los medios esto. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI haya una guerra de estas características? Pero hombre, las hay todo el tiempo. Nunca haber guerras en realidad. Claro, o sea, es como, de repente es como, oh, miren lo que yo digo, pero... Claro. Y están muy fuerte, ¿no? Porque yo, ¿cómo se sentiría la gente que vive en Palestina? Claro. ¿No? Como, no, guerras, masacres de estas características de un estado hacia otro pueblo o hacia otro estado todo el tiempo. Pero bueno, esto evidentemente cae más cómodo, es más fácil de relatar, ¿no? Bueno, en esto inclusive, Lu, pensar en Palestina, por ejemplo. Claro. Porque en realidad nosotros se conoce mundialmente, o si se quiere, ocupa tapas en los diarios, la situación en Palestina de ocupación, de genocidio permanente, en tanto y en cuanto haya un conflicto con la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Un conflicto armado, pero después el genocidio es todos los días, claro, de parte del Estado genocida de Israel. Y que lo mismo pasa en el norte de Siria y en el norte de Irak, sobre todo en el norte de Siria, desde 2012. Claro. Con otras connotaciones, no vamos a hacer una comparativa, pero digo, eso sucede, no, sucede claro. En Yemen, sucede con otras connotaciones en Afganistán, ¿no? Digo, o sea, y de repente nos, con otras connotaciones, otras particulares en Afganistán, capaz que no es el mejor ejemplo, pero no, la frase de no puede estar pasando esto en el siglo XXI, vos decís, pero nunca dejó de pasar. Y para mí eso es muy fuerte, porque claro, de esas palabras invisibilizan... También tendríamos que decir que tampoco puede haber hambre, puede haber desocupación, y sin embargo, bueno, está la orden del día. Una vez, justamente hablando con gente del movimiento, planteaban que no hay un lugar que esté mejor que otro. Las guerras son más silenciosas, las masacres son más silenciosas. Entonces hacían una comparativa con Latinoamérica y las problemáticas estructurales de pobreza, o las problemáticas estructurales medioambientales, ¿no? De contaminación y demás, y planteaban esto, ¿no? O sea, lo nuestro es más claro y directo, pero no quiere decir que en otros lugares del mundo no sucedan masacres, solo que son distintas y a veces más difíciles de mostrar de cara al público, ¿no? Porque son más difíciles de intentar interpelar y demás. Pero en verdad son diferentes formas de guerra, diferentes formas de masacrar pueblos, pero están latentes en el mundo entero. Sí, en realidad el capitalismo, hay que decir, es una gran masacre. Claro. ¿No? Y no puedo decirlo como consigna, ¿viste? Porque a veces parece que uno dijera consigna. No es una consigna, es una realidad cotidiana. Si vos tenés campesinas y campesinos todos los días desalojados de sus territorios por el agronegocio. Claro. Tenés todos los días miles y miles de personas con hambre. A ver, Lucre, estamos en la columna de Medio Oriente, pero vos y yo somos Argentina. Pensar el hambre en este país es imposible. Es imposible. No podría existir, ¿me entendés? Totalmente. Y sin embargo estamos ya a casi cerca del 50% de las familias por debajo de la línea de pobreza. Sí, sí. Así que bueno, Lucre, bueno, muy interesante porque aparte, a ver, esto que estabas diciendo, me quedo con esto, no solamente que sigue pasando en el siglo XXI, nunca dejó de pasar. Uh-huh. Tampoco va a dejar de pasar si en realidad no somos los pueblos quienes nos paramos ante el genocidio. Y tampoco va a dejar de pasar si no empezamos a pensar si el capitalismo, el neoliberalismo es global, necesitamos globalizar la resistencia. Si no, sí, es muy complejo. Si la fragmentamos, sí, digo, ¿no? En este sentido. Es un gran logro del capitalismo. Exactamente, de fragmentarnos. Entonces es como me queda lejos y no termino de entender muy bien. Y por supuesto, cada pueblo, los pueblos tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Claro, entonces, aquello que nos queda lejos, no terminamos de comprender, pero no, sí, tenemos que comprenderlo y también comprendernos a nosotros y también pensar estrategias global no solamente de resistencias, de cambios realmente, sino nos vamos a pasar ciertamente siglos y siglos resistiendo. Enredando las mañanas.